Escucha, Vladimir, no te despiertes. Tus hijos se mueren de hambre y de frío, soñando hamburguesas, soñando con coca y trapos de Dior. Tus hijos se vuelven transparentes. Mueren transparentes.